Y ando buscándote. En la nave con mi gatillo roncándole. A todos esos giles que te tiran, yo me la robé. A 240 y flighteado. Y con los cortones yo fronteando. Y ando buscándote. En la nave con mi gatillo roncándole. A todos esos giles que te tiran, yo me la robé. A 240 y flighteado. Y con los cortones yo fronteándole. Buscándote. En la nave con mi gatillo roncándole. A todos esos giles que te tiran, yo me la robé. A 240 y flighteado. Los cortones yo fronteándole la baby la tengo tapiza. Más de 100 millones nosotros estamos hablando acá. Y las perras que se pelan puras de alta gama. Y no le bajamos leve así que hablamos mamá mañana. Pero así yo lo quiso. Ahora estamos arriba porque me paré el pico. Andamos papi chulo y ustedes están en digo. Las bellacas puestas locas pidiéndome fotos y besitos. Dolce en mis pies, dime que es lo que. Mira la vuelta de la vida, ahora me pegué. Dime que quieres, te parto el aquí. Un par de filis, mami, vale tres. Es que ahora estamos bellos, enfocado en lo mío. No me apreté yo, mami, vente pa' acá y te tapizo el cuello. Que fuente del problema tú ves porque la cara yo se lo estrello. Y ando buscándote. En la nave con mi gatillo roncándole. A todos esos giles que te tiran yo me la robé. A 240 bien flighteado. Y con los portones yo fronteándole. Buscándote. En la nave con mi gatillo roncándole. A todos esos giles que te tiran yo me la robé. A 240 bien flighteado. Y con los portones yo fronteándole. Y ando buscándote. Dos calles despegándote. A la noche me llama también al día. Conmigo crea mi bandida. Me tramo el culo y yo le tiro plata. Sabes que este gato anda buscando una gata. Dime mami, y al party le caigo. Y si te me pega yo me pego. Y te bailo con puros menores pa' la calle. Que salgo subiendo de nivel. Y ya tú sabes lo que valgo es caro. Vestí alta gama todos los carros. Y si me frontea a la 40 el carro. Esa mami a lo verra que a mí me habla claro. Me habla claro. Y ando buscándote. En la nave con mi gatillo roncándole. A todos esos giles que te tiran yo me la robé. A 240 bien flighteado. Y con los portones yo fronteándole. Buscándote. En la nave con mi gatillo roncándole. A todos esos giles que te tiran yo me la robé. A 240 bien flighteado. Y con los portones yo fronteándole. Brr, brr, ey. Pa' que lo controle.